quiero mandar nadie que me manda a mí. Me gusta ya vivir delante, hoy aquí, mañana allí. Mi vida sigue adelante. Lo que tanta y sufrí por ti, lo que tanta y sufrí por ti. No quiero mandar a nadie que me manda a mí. Me gusta ya vivir delante, hoy aquí, mañana allí. Mi vida sigue adelante. Lo que tanta y sufrí por ti, lo que tanta y sufrí por ti. Mujer, mujer, ¿por qué cambiar tu manera y forma de vivir? Mujer, mujer, ¿por qué cambiar tu manera y forma de vivir? Ana Moreno. Sigue adelante. Lo que tanta y sufrí por ti, lo que tanta y sufrí por ti.